Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Estamos en la radiografía, encantados de recibir a nuestro amigo José Luis Argoitia, porque ya es todo un veterano en esto de las ondas. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Patricia. Te oyes bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bien. Perfecto. Y decimos, pues eso, que José Luis ya es un veterano, porque no es la primera vez que nos visita. Ya he perdido la cuenta de las veces que has venido, y desde luego que esta no va a ser la última. Y José Luis es vocal de AUCE, de la Asociación de Huesos de Cristal de España, Osteogénesis Imperfecta, y con cierta regularidad pues se acerca a los estudios de Radio Cantabria para comentarnos diferentes cosas, siempre relacionadas pues con esta asociación y con la osteogénesis imperfecta. Y vamos a charlar un poco sobre la actualidad, ¿no?, de esta asociación y demás temas que vayan surgiendo. Primero, José Luis, me gustaría preguntarte, ¿qué tal va Lucas y cuándo le operan? Bueno, como tú sabes, porque bueno, trabajamos juntos prácticamente, pared con pared, sí. Y bueno, compartimos información, y al igual que más gente lo sabe, a Lucas probablemente en breve le empiecen a operar, le empiecen a poner los famosos clavos, y bueno, estamos ahí en capilla, casi como quien dice, esperando a que nos llamen para decirnos, oye, la próxima semana ingresa para operar. Está muy contento, porque él piensa, él sabe que pasa por esa operación para su primer intento de andar. Si no se le opera, la posibilidad de andar es cero. Y si se le opera, la posibilidad las tiene abiertas todas, siempre y cuando, que es lo que ocurre en muchos casos, él quiera o él pueda. Bueno, pues ganas no le faltan, y doy fe. Sí, doy sí. Fe, está entrenando, no está haciendo fisioterapia, está entrenando. Es tremendo, menudo personaje que es Lucas. Bueno, pues ya nos irás comentando cómo va desarrollándose cuando llegue la fecha de la operación, que es una operación que se suele hacer, ¿verdad? Sí. Digamos que es dentro de que sea una operación, pero es rutinaria. Sí, dentro de lo que es la enfermedad, el enclavamiento, es algo, no te voy a decir que imprescindible, porque hay afectados que no tienen una gravedad muy, muy, muy alta en el cual necesiten un apoyo con enclavamientos y pueden llevar vida normal. Y sí hay casos graves que necesitan de enclavamiento. Es una operación que, explicado de forma muy sintetizada, consiste en introducir por dentro del hueso, que está débil, que está con una malformación, introducir una varilla. En la mayoría de los casos es una varilla telescópica, con lo cual va creciendo con el hueso, y da consistencia, da solidez al hueso, pero no suple al hueso. Es decir, un accidente, una caída, rompe el hueso, dobla el hierro, dobla la varilla y evidentemente hay que sustituirla. Sabemos, porque nos lo ha dicho la doctora que le va a operar, que en el caso de Lucas y algún otro caso, recientemente se ha operado un niño con esta técnica, ese hierro, el tamaño mínimo, no entra, no por el canal del hueso no entra, y hacen una especie de solapamiento entre dos varillas mucho más finas. Tenemos los precedentes de un caso que han operado recientemente y ha quedado la pierna también o mejor como un enclavamiento normal. Bueno, pues nada, le deseamos a Lucas que llegue pronto esa fecha, como ya le vemos tan enérgico y tan ilusionado, que llegue cuanto antes, para que enseguida, porque después de la operación supongo que tenga que comenzar una serie, no sé si llamarlo rehabilitación o adaptación, quizá. Bueno, trabajo de fisioterapia está constantemente haciendo. Sí. En el momento que lo operen, tiene que hacer un reposo y hay que iniciar un tratamiento de rehabilitación y hay que enseñar a andar. Entonces, sí es una readaptación a algo que nunca ha hecho. los músculos no están acostumbrados a ello, la posición del cuerpo es nueva. Entonces, tanto mi mujer como yo, Blanca, y yo, ya estamos trabajando en ello, estamos poco a poco buscando más flexibilidad en los músculos que ahora mismo están acortados porque la falta de movimiento, ¿no? Y sobre todo por la malformación que tiene, que están acortados y en breve pues tendrán una disposición mucho más alargada y el cuerpo no está preparado para ello. Entonces, eso es lo más costoso, que vuelva a ajustarse todo a lo que serían las características de una persona normal. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, nos irás informando. Y nos podemos centrar en algún otro tema muy interesante que lleváis a cabo. Bueno, pues en la asociación, en AUCE, se realizan diferentes actividades de toda índole para atraer al mayor número de ciudadanos posible, porque toda ayuda es bienvenida. Y hace poco se ha celebrado un torneo de fútbol, me parece. Sí, bueno, a principio de verano ya lo estuvimos, además lo estuvimos hablando. Sí, sí, yo creo que la anterior vez que estuvisteis lo aquí. Estuvimos hablando, sí. Incluso promocionando, porque era ese fin de semana, ahora que lo recuerdo. Sí, se realizó en Torrelavega por primera vez un torneo de fútbol en los campos de sport de Óscar Freire, en el complejo polideportivo. Allí se reunieron más de 700 niños, equipos venidos de Burgos, equipos venidos de Valladolid, Santander, bueno, distintas partes de Cantabria. Lo organizó el equipo Estrella Roja de aquí de Torrelavega, que tiene varios equipos en distintas secciones deportivas. Y bueno, la verdad es que fue todo un éxito. Aunque nos llovió el primer día y fue menos gente de la prevista, fue todo un éxito porque nadie se esperaba que un acontecimiento nacido de la noche a la mañana tuviese tal repercusión y tal calado. Por allí se acercaron personajes famosos ligados a este deporte. Y bueno, la verdad es que yo tengo que agradecer aquí en público, en estos micrófonos, a este club, que es un equipo modesto. Trabajan a diario con niños de distintas categorías y la verdad es que yo disfruté muchísimo del fútbol, que no soy un apasionado, soy un apasionado del deporte, no del fútbol, y la verdad es que tanto los padres como los niños, como aquellos que visitaron los terrenos de fútbol, disfrutaron conmigo y con los niños y las actividades que tuvieron allí planteadas. ¿Y hay intención, hay visos de poder repetir la experiencia? O bueno, depende un poco de cómo vaya surgiendo el tema. A veces son cosas que surgen de manera espontánea, ¿no? Un poquito espontáneo, surgen organizar estos torneos. Sí, este torneo nació con la idea de ayudar a la asociación, porque bueno, la gente se va concienciando de que hay algo más de lo que vivimos de puertas para adentro en nuestras casas o en nuestros portales, hay algo más, y querían echarnos un cable, querían recaudar fondos para la asociación, y por eso hicieron este torneo. Sería extraordinario poderlo repetir año tras año. Yo les brindé la ayuda no solo de la asociación como miembro de la directiva, sino como padre de un afectado, y me puse en boca también de más gente, y me comprometí a que más gente se involucrase, porque al final es bien para el futuro de todos aquellos que están afectados o que puedan estar afectados si no lo sepan. Entonces, esto prorrogarlo en el tiempo es bueno para todos, bueno para el deporte, bueno para la promoción de hábitos saludables y bueno para la causa, que es solidarizarse con una enfermedad como la osteogénesis imperfecta. Sí, porque en anteriores ocasiones también lo hemos hablado y es un punto importante, el hecho de que la gente que padece algún tipo, bueno, pues por ejemplo, estamos hablando de los huesos de cristal, pues huesos de cristal, pero también en aquellos momentos en los anteriores hemos hablado de diferentes enfermedades consideradas raras, que no tienen tanta repercusión, y que es importante que la gente que o bien padece algún tipo de enfermedad de esta índole, o familiares, allegados, amigos, conozcan las diversas asociaciones que existen, porque tú lo has comentado, que la realidad no es solo lo que hay de las puertas de casa para adentro, sino que también hay que salir, y a veces uno se siente pues desamparado, ¿no? Con viviendo la enfermedad propia o de algún familiar, y que pueden acudir, que pueden pedir ayuda, y entre todos, pues bueno, se les puede echar un cable, ¿no? Exactamente. Yo, bueno, vamos a irnos a un ejemplo muy común de un día a día. Vamos a poner una enfermedad, una patología que sufren muchas personas, ya no tan en silencio como hace unos cuantos años. Voy a hablar claramente, la fibromialgia. ¿Quién no conoce a alguien que tiene fibromialgia? Todo el mundo conoce a alguien. Y las personas que lo tienen, si me están escuchando, ¿cómo lo sufren en silencio? Sí, es verdad. Lo sufren de puertas para adentro y todo el mundo la conoce. Pues ahora pongámonos en el otro extremo de la medida, una enfermedad rara, mucho más rara que la osteogénesis, por ejemplo. Ya no solo la vivo de puertas para adentro, sino que si salgo a la calle existe un vacío total y absoluto. El tener acceso a esa información, a esa ayuda, es vital. Y para eso estamos. Para eso están estas asociaciones. En este caso hablamos de AUCE, la Asociación de Huesos de Cristal de España, pero existen numerosas asociaciones y de hecho hay un movimiento asociativo, ¿no? Al menos estaba intentando que se haga grande, que dentro de una gran asociación estén incluidas asociaciones de diversas enfermedades, patologías. Sí, existe una federación española de enfermedades raras. Uh-huh. Existen multitud de organismos que intentan aglutinar distintas asociaciones buscando el luchar hacia una misma línea. Mucha gente conoce COCENFE, que se dedica más a enfermedades crónicas. Yo creo que el estar próximo a una asociación, ya no solo porque estoy afectado o algún familiar la padece, sino porque me siento identificado con ese colectivo, bien porque puedo estar trabajando todos los días con ellos, como me puede pasar a mí en donde me encuentro, bien porque el vecino de al lado lo está padeciendo y en un momento dado necesita de esa ayuda que no dispone. El estar próximo a las asociaciones permite no solo que el afectado pueda estar con mejor calidad de vida, de servicios, sino que la sociedad sepa identificarle y sepa valorarle como lo que es, un ser humano. La asociación no tiene nada más que ese sentido de ser, ayudar. Uh-huh. e integrar. Integrar, muy importante. Mira, precisamente anoche estuve viendo un rato la inauguración de los Juegos Paralímpicos y uno de los locutores hablaba de que, bueno, que en un futuro lo que esperaban, no recuerdo su nombre, uno de los locutores había sido deportista paralímpico. Uh-huh. Y bueno, ahora ya estaba retirado de la competición, pero bueno, seguía dedicándose a estos menesteres, siempre relacionado con el deporte paralímpico. Y recuerdo que comentaba que lo que esperan es que en un futuro no muy lejano no haya que celebrar Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, sino que se celebren los Juegos Olímpicos. Distintas categorías, distintos apartados, en el caso de personas que tengan una discapacidad, de la categoría que sea, de la índole que sea, pues bueno, cada uno, eso, en su categoría. Pero que se celebren juntos. No primero los Juegos Olímpicos y luego los Juegos Paralímpicos. Dice, eso sería una gran integración, ¿no? Sí. Porque en definitiva es deporte, hablamos de deporte. De hecho, este año hay algún deportista que va a participar en las dos categorías, en las Olimpiadas convencionales. El sudafricano, ¿no? Pistorius, creo que se apellida. Sí, y hay otra deportista. ¿Hay también? Otra. Sí. Hay más de uno. Era ayer el abanderado, el caso del sudafricano era abanderado ayer. De... Entonces, lo que tú dices, que las Olimpiadas, en vez de celebrarse en 2-3 semanas, haya que celebrarlas en un mes. Pues bien, el mes de las Olimpiadas o los 2 meses de las, uh-huh, Olimpiadas. Se va a repetir cada 4 años, pero vamos a estar todos en una misma causa. Claro, eso. Y por categorías, bueno, pues hay deportes en donde va por peso, por ejemplo, ¿no? Pues en los de artes marciales, el karate o boxeo, que van por pesos. Bueno, pues se puede hacer por pesos, por tipo, en el caso de que haya discapacidad, pues bueno, si hay que hacer categorías, quizá llegue un momento en que una persona, según el tipo de discapacidad que tenga, igual eso no quita para que pueda competir con otra persona que no tenga esa discapacidad, porque igual en el aspecto físico están a la par. Exactamente, ¿no? Qué bonito sería, ya mirando más allá del futuro, ver a alguien con una minusvalía ganar una medalla cuando esas Olimpiadas, si en un futuro se presta, estén unificadas. Eso, sean los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Y ya está. En su plenitud. Estupendo. Y bueno, ¿y qué tal va el concurso de fotografía? Es que esto es un no parar. Bueno, mira, hablando de esa gente que se acerca a las asociaciones, que intenta colaborar, ahora recientemente se está celebrando dentro de la cadena donde yo trabajo un concurso de fotográfico. ¿Qué hemos de decir? ¿Que es un gimnasio? Sí, es un centro deportivo a nivel nacional. Lo voy a decir abiertamente. Claro, la cadena sí. Metropolitana ha abierto un concurso fotográfico y aquellos socios que están participando en el concurso, que ganen dicho concurso según las bases que aparecen en Facebook del concurso, pues disfrutarán de una matrícula gratuita durante todo el año. Pues no viene nada mal, ¿eh? Coincide, la verdad es que coincide que este año una socia, tanto del centro como asociada de la asociación, pues decidió concursar, y no solo decidió concursar, sino decidió, bueno, yo practico deporte, yo estoy asociada con AUCE, me puedo permitir perfectamente la matrícula del centro, si gano el concurso, la dotación económica la voy a donar a esta asociación que realmente lo necesita. Y presentó una fotografía que concursa para ganar dicho concurso. Ella se llama Marta. María Ángeles. Sí, vaya. María Ángeles. ¿Y por qué la he puesto yo Marta? Se llama María Ángeles. Bueno, no sé si nos está oyendo. No creo que nos esté. Bueno, ya sabes que luego subimos el podcast. Pero el detalle que ha tenido con nosotros, yo lo voy a decir así de claro, no lo va a disfrutar ella como socia del centro deportivo, lo va a disfrutar como persona junto con todos los afectados que pertenecen a la asociación, porque eso va a ayudar a poder desarrollar algún proyecto dentro de la asociación, como puede ser el asesoramiento escolar que tenemos como proyecto, que ahora, ya que no hay fondos por los recortes, está quedándose congelado y no podemos acercarnos a los centros escolares a informar a profesores. Es una de las labores de las asociaciones, informar, divulgar, dar a conocer. O bien esa dotación económica, si llega a ganar, se puede asignar a proyectos de asistencia hospitalaria. No solo lo va a disfrutar ella como persona si gana el concurso, sino lo va a disfrutar aquellos afectados que están en un hospital postrados en una cama tras una operación o porque tienen que realizar un tratamiento y no tienen que les acompañe, y podría sumarle a un etcétera, etcétera. Es un concurso que soy consciente que si María Ángeles lo gana, no lo gana María Ángeles. En este caso lo gana la osteogénesis imperfecta, y es para la osteogénesis imperfecta porque así lo ha decidido ella. Muy bien, y además lo que comentábamos, es un concurso que está en Facebook y que podemos encontrarlo a través de las redes sociales. A ver si consigo yo encontrar el enlace para comentarlo. Bueno, si no, entrando en el Facebook de Metropolitan, rápidamente yo creo que te llevan al enlace del concurso. Sí, yo no puedo hacer campaña por... Estoy trabajando y no sé si es ético o... Pero bueno, por mi parte, a María Ángeles la hemos ayudado todo lo que ha necesitado. También el Ayuntamiento de Torrelavega no ha puesto ninguna pega. El Ayuntamiento vio que era una causa solidaria, y como hace siempre, por lo menos desde que yo estoy en contacto con el Ayuntamiento, nunca ha dicho un no. Y veo que hace fuerza para casos que realmente son solidarios. Yo sé que todavía queda mucho tiempo. pero yo no sé si ya tienes algo preparado o ya estás pensando. Pensar, seguro que lo has pensado para la próxima edición de mayo del Wishbone Day. Queda mucho, sí, pero... Sí, lo tengo pensado. Yo sé que tú le das muchas vueltas a la cabeza, José Luis. Sí, lo tengo pensado. No quiero desvelar nada. ¿Alguna persona que se me ha ofrecido colaboradora ya sabe exactamente qué es lo que pretendo o qué es lo que pretendemos, ¿no? El objetivo es darse a conocer y divulgar y hacer ese día un día de fiesta. Si conseguimos este año reunir 4.000 asistentes, que no participantes, porque hubo algo menos de la mitad de los asistentes, cerca de los 1.500, 1.700 participantes, el objetivo de este año pues es duplicar, no 4.000 asistentes, sino 4.000 participantes, y el que quiera acercarse pues sería a sumar. No puedo decir lo que vamos a hacer porque... requiere de mucho esfuerzo y, y hay cosas que se pueden echar atrás. Y queda mucho todavía. Y ahora lo que estoy buscando poquito a poco es gente que quiera colaborar y, bueno, como hablábamos el otro día, pues llegar a, de una forma un poquito más organizada, ya que llegar a alcanzar los números de este año ha sido difícil y ha sido una sorpresa, pues que la gente vea que cada vez lo queremos hacer mejor. La idea que hablábamos de crear un blog para que todo el mundo pueda acceder, ya estoy un poco organizándolo para, en cuanto esté preparado, empezar a poner la información de otros años, que aquel que ha participado el primer año y el segundo año se vea ahí reflejado en la red, y que quiera participar en el tercer año para... Que se vaya haciendo la idea, que vaya calentando motores, porque recordemos que el día de la osteogénesis imperfecta, el Wishbone Day, ¿no?, en anglosajón, es un día que es una festividad, por así decirlo. Sí, es una fiesta. Sí. Vamos a decir que es una fiesta porque se celebra, ¿no? Es la celebración de la vida y el que estamos aquí, en definitiva. Y es el día 6 de mayo, me parece, ¿no? Sí. Y este año estaba yo aquí mirando el calendario. El año que viene... Es domingo, ¿no? Es lunes. El día 6. Así que, bueno, supongo siempre mejor hacerlo coincidir con un fin de semana, ¿no? Sí, lo haremos coincidir un fin de semana. Por eso. Igual incluso nos planteamos, porque lo hablé con el ayuntamiento al cierre de esta campaña, el realizarlo incluso un fin de semana posterior para poder disponer del pabellón. Entonces dependemos un poco de cómo van las competiciones a nivel nacional, el balonmano Torlavega y demás equipos de la comarca, y a mí, por mi parte, sí me gustaría, ya que es un día de fiesta, poderlo disfrutar no trabajando, sino disfrutarlo con todos los afectados por hoy, y poder asistir a Madrid o poder asistir a León o cualquier otro sitio donde realmente se vaya a realizar. Me gustaría, si se hace este año, que creo que se va a hacer en Madrid, acercarme a Madrid, porque la gente está con ganas. Este año ha sido, creo que, un punto de inflexión. La respuesta aquí en Torrelavega fue... Sí, pero ha sido ya a nivel nacional. Hay muchos sitios que se han animado, se han liado la manta a la cabeza y han dicho, venga, que esto es bonito, venga, que esto se disfruta. Y además, en los tiempos que corren, ver que la gente tiene iniciativa, si quiere hacer, yo creo que es lo mejor que nos brinda. Bueno, pues habrá que esperar hasta mayo del año que viene. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos comentando alguna cosita, porque también es una manera especial de visionarlo para que se convierta en realidad y que, por supuesto, vaya a más. Pero como seguiremos en contacto, José Luis, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, irás comentándonos. Sí, ahora además ahora estamos inmersos en el congreso que vamos a realizar en octubre, y la verdad es que tenemos mucho trabajo y queremos que eso salga bien. Traemos a gente de fuera importante ya confirmada, y la verdad es que es una oportunidad ya no solo para nosotros dentro del colectivo, sino para aquellos especialistas médicos que estén tratando alguna enfermedad o alguna patología que tenga cierta relación con la osteogénesis. Es una buena oportunidad de hablar con el top, ya no el top 10, sino el top 5, ¿no? De los 5 mejores especialistas que hay en el mundo, vamos a traer a los 3 mejores. Entonces, ¿cuándo es el congreso? va a ¿Dices ser, en octubre? Sí, ¿qué va días? A ser en octubre, hacia la segunda quincena de octubre, 19-20. ¿Dónde se celebra? En Getafe. Muy bien. Lo centralizamos en Getafe, en Madrid, en la capital, para que el mayor número de especialistas del campo de la sanidad que estén interesados pues tengan más facilidad a la hora de acceder a ello. Y la verdad es que yo creo que es muy interesante, ya que van a traer información de ultimísima hora, es decir, lo que están investigando ahora, que todavía probablemente no tengan resultados o estén captándolo, lo vamos a escuchar allí. Y vamos, no sé si algún médico, algún traumatólogo, algún fisioterapeuta, algún endocrino nos está escuchando, pero probablemente a nivel mundial, ya no digo nacional, vienen grandes especialistas. Pues una cita importante de la que hablaremos a tu regreso de ese congreso, por supuesto. Sí. Que nos comentes pues todas las novedades que hayan surgido en el mismo. Pero quizá hablemos de nuevo antes, ¿eh? Porque sí. Esto, como vamos quedando así, ya estamos, ¿eh? Vamos, ya estamos mandando información a centros hospitalarios y demás entidades para que aquellos que estén interesados que sepan lo que estamos haciendo. Pues estupendo, José Luis, tenemos que dejarlo aquí, se nos termina el tiempo. Pero por supuesto que habrá más días para poder charlar contigo. Si no es antes de ese congreso, bueno, pues será después, a la vuelta, para que nos pongas al día. Ha estado con nosotros José Luis Argoitia, que es vocal de AUCE y que, eso, con cierta regularidad, viene a visitarnos para charlar un rato. Y a ver si entre todos conseguimos ir un poquito más allá y bueno, y luchar también por la integración, que lo hablábamos antes, ¿no? Normalizar todos estos temas y que la cosa sea más sencilla y que fluya. José Luis, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti.